NNC Consulting, asesoramiento en inversiones financieras, representante de Sociedad de Bolsa para la región este del país. Consultas e información por el celular 099-386-492. NNC Consulting presenta en frecuencia abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Mauro Mendiburu, buen día, bienvenido. Hola, buenos días, Jorge, ¿cómo te va? Aquí estamos, seguramente no nos va a alcanzar la mañana para hablar de la República Argentina, pero bueno, vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Bueno, sabes que yo tenía una vieja colega, vieja por la cantidad de años, no que ella tenía, sino por la cantidad de años que trabajábamos juntos en Montevideo, la profesora Silvia Vázquez siempre decía lo mismo: ¿qué sería de la macroeconomía si no existiera Argentina? Porque todos los problemas, todas las políticas posibles, factibles, todo se ha hecho ahí. Y bueno, y no terminamos de cortar la lista. Como un banco de pruebas, ¿no? Ahí está, es difícil encontrar. Un laboratorio o algo por el estilo, ¿no? algo así, Jorge, es difícil encontrar alguna teoría, algo que no se le pueda en un momento determinado aplicar a Argentina para ver si se cumple o no. Y bueno, lo de ayer fue, en realidad te diría que es poco sorprendente, más allá de la magnitud de las medidas, fue poco sorpresivo, porque más o menos todos teníamos, de hecho, la semana pasada habíamos hablado algo acá, en la misma línea, un poco más, un poco menos. Yo te diría que es poco, poco novedosa lo que se estipuló ayer, lo que se planteó ayer por parte del nuevo ministro de Economía. Quizá lo más extraño es que se haya hecho tan rápidamente, ¿sí? O sea, en el segundo día de gobierno plantear un ajuste fiscal no es común, generalmente esto lleva su tiempo, su análisis, su discusión parlamentaria, etcétera. Bueno, esto fue bastante rápido, tiempo récord, eso es muy cierto. Pero, en definitiva, si uno va al fondo de lo que ayer se anunció, va en línea con lo que se estipulaba iba a ocurrir, o sea, lo que se pensaba iba a acontecer. No es otra cosa más que la vieja receta del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario recomienda para casos, bueno, no tan extremos como los de Argentina, la vieja receta de la época de cuando su director era Pollack, la famosa ajuste de devaluación con ajuste fiscal. Ayer vimos eso concretamente, el dólar que subió el oficial a 800 pesos, casi al doble del que estaba, y al mismo tiempo una serie de medidas que implican baja del gasto público y aumento de impuestos. Ese combo es el clásico combo político-económico que siempre recomienda el Fondo Monetario Internacional. Y aquí, obviamente, desde el momento en que el propio organismo salió a respaldarlo, es que ya estaba acordado que en las visitas que ha hecho el presidente o el actual ministro de Economía a Estados Unidos se conversó sobre esto y se estuvo el visto bueno. Y si uno mira en el fondo, devaluación, vaya si la hubo, el doble del tipo de cambio en Argentina, que tampoco es ninguna novedad. De hecho, creo que se quedó hasta corto en cuanto a que el blue está cotizando por encima de 1.000 pesos, quiere decir que esta es la antesala de probablemente una nueva devaluación en los próximos meses. Y en cuanto al ajuste del gasto público, las clásicas son el ajuste de las inversiones públicas, se habla de que se van a detener las inversiones, esto es bastante común en el primer año de gobierno, las inversiones públicas, hablo de más que nada carreteras, infraestructura, esto es muy común, repito, en los primeros años de gobierno no es novedad, porque mientras se vota el nuevo presupuesto, salvo las obras que estaban en funcionamiento, generalmente no se licita nada nuevo. El mensaje de la reducción de trabajadores en el sector público, no hay que tener hay que tener un poquito de cuidado con los números. Bajar números de ministerios no implica bajar el número de funcionarios públicos. Creo que sí van a hacer lo que se hace cada 4 años en Argentina, que es se renueva la plantilla de los cargos políticos, básicamente, y se sustituye por gente de la nueva opción política, en este caso, obviamente, del peronismo hacia la Libertad Avanza. Sí creo que hay algo que no se manifestó y que está debajo de la tapa, ¿verdad? Y que no se dijo explícitamente. Sí se comentó de que se va a mandar un proyecto de ley al Parlamento con una modificación de la forma en que se ajustan las jubilaciones. Ahí creo que está la clave de dónde va a venir el ajuste más importante. Tanto los salarios públicos como las jubilaciones se van a empezar a licuar, obviamente va a haber un ajuste muy fuerte y yo creo que ahí va a estar el ahorro, entre comillas, que está pensando tener el gobierno. Se le va a dar manos libres al Ministerio de Economía, o por lo menos se pretende eso, para que estos ajustes estén por debajo de la inflación. La inflación va a aumentar en los próximos meses, en este mes de diciembre ya lo vamos a ver, y en enero, el verano, va a ser bastante importante la inflación. Y ese aumento de la inflación y un ajuste salarial trimestral, o sea, con 3 meses de retraso y todavía por debajo de la inflación, bueno, eso va a generar un ahorro muy importante en el sector público, que es el que va a explicar el ajuste fiscal, en definitiva, el equilibrio fiscal. Del lado de los impuestos, muy poca cosa, al contrario, un aumento de las retenciones a las exportaciones de bienes industriales. Esto sí es novedoso, o sea, el sector productivo no recibe ningún beneficio con este ajuste. Va a haber una caída fuerte de la demanda interna y también de la producción. Se habla de que se liberan las importaciones, y eso es verdad, pero a un tipo de cambio que no va a ser el subsidiado y, por consiguiente, no va a generar alicientes a la industria que compra materias primas o algún insumo para la producción. Y lo que vamos a ver en los próximos meses van a ser bastante crudos. Jorge, hay que ver qué resistencia genera todo esto, que se van a empezar a ver ya a fines de mes, ya a fines de diciembre y a fines de enero. Vamos a tener varias de las tarifas ajustadas al alza y, repito, salarios que van a ir cayendo en términos reales porque la inflación está siendo entre el 20 y el 30% mensual, y los ajustes son, en el mejor de los casos, trimestrales. Y cuando digo el mejor de los casos, hablo de que haya una recuperación 100% de la inflación. Algo que, repito, no se dijo ayer, pero daría la impresión que ese es el comodín que está abajo de la manga del ministro de Economía para poder cerrar las cuentas. Capítulo aparte, el principal rubro complicado en realidad de la economía, de las finanzas del gobierno argentino, no se mencionó, que es la déficit cuasi fiscal, o sea, todo lo que está vinculado con el pago de intereses de la deuda pública y de las famosas LELIQs, que yo te diría que es la mitad del problema que tiene Argentina hoy en día. Bueno, de eso, mutis por el foro, nadie dijo absolutamente nada. Vamos a ver qué ocurre ahí, porque el ministro, en realidad, si hay algo que sabe, es de ese tema. Curiosamente, fue del único que no habló. Así que, bueno, esperemos qué ocurre en los próximos meses, que van a ser bastante complicados para los hermanos argentinos. Mauro, a ver, vamos por partes, dijo Jack. Dijiste que el dólar está a 800 pesos y que hoy el blue amaneció con más de 1.000 y que seguramente el dólar va a volver a subir. Pero ¿el dólar puede ir en una competencia permanente detrás del blue tratando de alcanzarlo? Porque en definitiva, si mañana lo igualan con el blue, de repente el blue se vuelve a disparar y así va a estar la economía argentina corriendo tras el blue. Sí, lo que pasa es que el blue existe porque el oficial está fuera de equilibrio. El día que se libere definitivamente las restricciones a las compras y a las ventas oficiales, el dólar oficial se va a igualar al blue. Y sí, probablemente suba un poco más al principio y luego, a medida que, como toda ley económica, sube el precio, baja la cantidad demandada. Cuando suba mucho, la demanda de dólares va a bajar y de esa manera se van a equiparar completamente. Yo creo que lo que hicieron ayer es un primer paso. Pero obviamente, o sea, no es el último, ¿eh? Pero eso quiere decir que va a llegar un momento en el cual el dólar naturalmente va a empezar a descender en su cotización. Yo pienso que sí, si el plan es efectivo. O sea, yo te diría que a mitad del año próximo ya estaríamos viendo cuáles son los efectos del plan. Si el plan es muy efectivo, la inflación va a empezar a caer y por lo menos el dólar va a aumentar cada vez menos. Es más, hay quien dice que hasta lo van a anclar, o sea, lo van a usar como instrumento para antiinflacionario. No me queda muy claro que sea eso lo que va a ocurrir. Pero es factible que sí, ocurre frecuentemente que cuando se libera un mercado, se sobregira, o sea, pasa por encima del valor de equilibrio y luego vuelve a caer el equilibrio. El único tema que tenemos en Argentina es que el dólar sube, pero también suben todos los precios, y el dólar es un precio más. Quiere decir que si tenemos una inflación del 20% o 40% en diciembre, como se habla, y enero, el dólar tendría que subir un 40% también para estar en equilibrio original. No es que esté aumentando en términos reales, está aumentando como están aumentando el resto de los precios. Y los números que estamos manejando, para hacer poner un ejemplo, si a fin de año el dólar está en Argentina, el blue está a 1.000, y el oficial logra llegar a ese valor y se termina el famoso cepo y las restricciones, y tenemos en enero una inflación del 40%, a fines de enero el dólar va a estar a 1.400. O sea, estamos hablando de cifras siderales, pero es poco también en la gimnasia que va el propio mercado va a ir llevando de a poco hacia los equilibrios. Está bastante complicado el sistema económico argentino y va a llevar tiempo a que se regularice y se normalice. A ver, un minutito, me está entrando una llamada y quiero cortarla para hablar tranquilo contigo. Capaz que Caputo, Jorge, Capaz, no sí, capaz que nos quiere dar algún dato más que ayer se le olvidó. Dijiste lo de las jubilaciones, licuar las jubilaciones. ¿A sé. dónde va eso? Bueno, la inflación va a ser alta y probablemente las jubilaciones se ajustan de atrás. En el próximo trimestre, enero, febrero, marzo, al 31 de marzo se van a ajustar tomando en consideración la inflación de los últimos 3 meses. El problema es que ya el jubilado o el asalariado va a perder esos 3 meses y ahí en el mejor de los casos empata al 1 de enero. Mientras tanto, desde el 2 de enero hasta el 31 de marzo ha venido perdiendo. Yo creo que esa va a ser la estrategia en el mejor de los casos, que el 31 de enero en términos de poder adquisitivo vuelva el 31 de marzo al 1 de enero, cosa que no está muy claro que vaya a ocurrir y daría la impresión que no va a ocurrir porque están mandando un proyecto al Parlamento para que el Ministerio de Economía tenga las manos libres para poder hacer el ajuste que entienda es de equilibrio. Eso es peligroso para los jubilados, ¿verdad? ¿Pero eso qué significa? ¿Que las jubilaciones no se ajustan el 1 de enero? Se ajustan con respecto al último trimestre, pero a partir del 2 de enero, con una inflación tan alta, empiezan a perder de vuelta. Y recién van a ajustar el 31 de marzo. Quiere decir que entre el 2 de enero y el 31 de marzo van a perder mucho. Y Van a cuando venga el cobrar lo ajuste. mismo, van a cobrar lo mismo y van a pagar mucho más cualquier cosa. Exactamente, va a ser la misma jubilación, el mismo salario público durante 2 meses y medio, 3, hasta que venga el ajuste, que en el mejor de los casos los vuelve a foja cero, o sea, vuelve el 1 de enero, en el mejor de los casos. Siendo que el Ministerio de Economía va a determinar el ajuste, hay hasta probabilidad de que esté por debajo. Y esto no sería tan dramático que pasa en Uruguay, por ejemplo, con una inflación del 6-7%, a lo largo del año uno va perdiendo un 6-7%, pero no es tanto. Imagínate una inflación del 40% en un mes y que te lo ajusten 2 meses después. Es un costo muy fuerte, ¿verdad? O sea, el jubilado va a tener un ingreso de la mitad de su ingreso original a los 40 días de iniciado el año. Yendo al tema de los empleados públicos, yo entendí por lo que dijo el ministro que iban a caer los contratos firmados en el último año a los empleados Sí, eso es públicos. clásico, Jorge. Eso ¿Sí? no es novedad, siempre ocurre en el último año, año electoral, se contrata mucha gente en el sector público, en Argentina, en todo, prácticamente todo el mundo. Y el nuevo gobierno, si es de otro color, lo primero que hace es dar de baja todos esos contratos. Eso yo diría que no es novedoso. Ha ocurrido y la propia Argentina, Fernández hizo lo mismo cuando asumió hace 4 años. Bien. Es muy normal eso. Al mismo tiempo, empiezan a contratar otros, ¿verdad? Que son lo del nuevo color político. Bien, y llaman a todos los empleados públicos a presentarse en el trabajo. Bueno, sí, ese es otro tema, es un Una co incentivo una a cosa que ra una cosa renuncien, rara, ¿verdad? ¿no? Que los trabajadores les digan que tienen que presentarse su trabajo todo, una cosa media rara, ¿no? Y porque Es raro, sí. se cae de su propio peso, que si te pagan un sueldo tenés que presentarte en el trabajo, no te tiene que llamar el gobierno que te presentes a trabajar. Digo, Es cierto, ahora, también pero pasa. además es jocoso porque escuché decir en más de una ocasión en estos días que si todos los empleados públicos se presentan el mismo día a trabajar, no entran en los lugares de trabajo. No hay lugar Por un físico lado. para, porque el espacio que ocupan todos es mayor que el espacio de las oficinas donde funcionan su lugar de trabajo, una cosa increíble. Mira, Jorge, te vas a encontrar con eso y te vas a encontrar con otro problema, que hay funcionarios que trabajan en 2 o 3 lugares diferentes. y a veces en provincias distintas. Entonces, cuando tú le decís, tenés que presentarte a trabajar en Buenos Aires y al mismo tiempo, no sé, en Córdoba, Sí. va a tener que optar por uno de los dos puestos, porque es imposible que la pobre vaya a un lado o al otro en el mismo Claro, día. claro, Y eso claro. también hay muchos casos de esos, ¿eh? Hay muchos de esos. De todas maneras, no te va a cambiar la aguja ese cambio. Aunque parezca antipático lo que estoy diciendo o poco políticamente correcto, no es el gran ajuste que puedan realizar hacer. Yo diría que es más mediático eso y de buena imagen, pero no te cambian los números de las finanzas. ¿A qué se refirió el ministro cuando habló de las partidas para las provincias? Que no, ahí no me Bueno, quedó claro. en Argentina existe lo que se llama la coparticipación que surgió en la década del 90. Una de las reformas del doctor Cavallo y el doctor Menem fue que parte de los impuestos nacionales se reparten a lo que ellos le llaman la coparticipación entre las provincias. Ah, bien. O sea, como los impuestos son nacionales y las provincias recaudan solamente internamente lo que recaudan dentro de la provincia, bueno, por ejemplo, determinados impuestos que recauda la AFIP a nivel nacional no caen en la caja de la provincia. Entonces, eso existe en Argentina, se le dio determinadas funciones adicionales a los gobiernos provinciales y al mismo tiempo se lo financia de esa manera. Ahora bien, echa la ley, echa la trampa. Si bien existe por constitución y por distintas reglamentaciones determinados porcentajes de determinados impuestos que van a las distintas provincias de acuerdo a diferentes criterios, la cantidad de pobladores que hay, la cantidad de actividades que realizan, el gobierno nacional utiliza discrecionalmente partidas adicionales para hacer acuerdos políticos. Por ejemplo, si quiero obtener los votos por poner un ejemplo, de Tucumán, le envío partidas adicionales con la excusa de que hagan determinada obra y de esa manera, a cambio, le digo al gobernador, bueno, apóyame en tal proyecto. Esos son los fondos discrecionales de los que habló el ministro ayer. La idea es cortar eso y en teoría está bien, en la práctica implica problemas políticos. A ver, decime un poquito más. Y si yo le corto los víveres a un gobernador y después le pido a sus legisladores que me voten un proyecto de ley, me van a decir cuando me devuelvan los fondos, te los voto. Y eso va a ser bastante frecuente. En el gobierno de Macri, por ejemplo, había un funcionario que ahora es el gobernador de Entre Ríos, que era muy bueno, Frigerio, Rogelio, era muy bueno para este tipo de negociaciones. Y Macri, sin mayoría parlamentaria, logró pasar todos los proyectos que él pretendía pasar por el Parlamento, pero lo hizo negociando políticamente. Bien, ¿por qué piensas que no fue Lula a la asunción de Milei? Ah, y por el mensaje que dio anteriormente el presidente argentino con el brasileño no fue diplomáticamente correcto, y Brasil es Brasil. Brasil es una potencia mundial que no va a tolerar ese tipo de cosas y en algún momento se las va a cobrar. Esto es una señal, pero se las va a cobrar, seguro, Jorge, Sin seguro. embargo, Lula fue el primero que lo felicitó por el triunfo. Bien brasilero, Jorge. La diplomacia de Itamaraty en Brasil es así. Pero con Brasil hay que estar muy bien y tener mucho cuidado con los modales, porque es la principal potencia de Sudamérica. Bien. Lo mismo pasa con otros países que también han dado su mensaje, como China. Sin embargo, en la práctica veremos cómo funciona y cómo evoluciona esto. Es un trabajo difícil de la canciller nueva, ¿verdad? Porque ha quedado muy minado el espacio de relacionamiento con estas potencias que no, digamos, no desconocen que los modales son muy importantes. ¿Y no puede haber ayudado a la no presencia de Lula también la presencia de Bolsonaro? Yo creo que no. Yo creo que Lula le mandó un mensaje a Argentina diciéndole, acá el que manda soy yo y trátame bien. Y hasta que no me pidas disculpas acá en Brasilia, yo sigo esperando que lo hagas. Es de buenos vecinos. Sí, es de buenos vecinos, pero a mí me tratás bien. Si no, conmigo no funciona esto así. Y si me trataste mal, me pedí disculpas y a partir de mañana empezás. Acá el que mando soy yo. Creo que ese es el mensaje. Interesante charla como siempre contigo. Gracias, Mauro. Bueno, Jorge, a las órdenes, buena semana para todos, ¿eh? Igual para ti, gracias. Chau, chau. Chao. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.